Déjalo correr, nos tomamos, vamos a editar. Cámara, pues. Guita se tiró unos pedos, pero de los chingones mientras estaba hablando. Pero de esos que dices, mami, tengo que checar mis sábanas porque... Eso sí está muy rudo. Estaba diciendo todo, no mames, le estoy echando unos pedos. No mames. Olor a pollo en topper, güey. El capítulo de ellos se va a llamar pollo en topper, güey. Lo peor es que me dice Pau, no mames. ¿Cuándo teta le dijiste? Dice Pau, tú también. ¿Qué tranza? Radio escuchas, podcast escuchas, como sea que se llame. Podcast escuchas, sí. Bienvenidos a Qué Riflazo, Working Title. Qué Riflazo. ¡Qué Riflazo! Soy Chepe, como siempre estoy acompañado por Guita. Como siempre. El hombre que pone el sensual de vuelta en non-consensual. Sí, sí, sí. Acepto non. Así son sus andadas. Sí. Pues qué pedo, ahorita estamos viendo nada más qué tranza que sale. Estamos es el beta prueba. Test. No sean tan duros con nosotros, gente. Estamos empezando con esto. Vamos a empezar. Digo, no esperamos ser Wookiee Podcast desde el principio. No se mamen, tampoco queremos llegar como. Vamos a ser los grandes, sí. Los grandes ligas. Tenemos nuestros límites, nuestras metas realistas. Esto no va a llegar. No, estamos en Kashyyyk, estamos aquí en mi depa. Casual, güey. Sí, tranquilo, con las botellas de Jack vacías de Chepe. Me gusta coleccionar pendejadas, ¿no? Pero bueno, esa parte. Pues qué pedo, tenemos varias pendejadas de las cuales vamos a hablar, ¿les parezca o no? Hoy nos va a tocar hablar un poco de, bueno, un poco un versus como de... Entre Doctor Who y Doctor House. Eso no es un versus, cabrón, ni siquiera hay una competencia ahí. Claro que la hay. No, Doctor wey. Who es una... Bueno, ya hablaremos. A ver, vamos a llegar ahí. Vamos a empezar, voy a hablarles de la única cosa de la que sé hablar en este mundo. Estudiando psicología por 4 años de licenciatura. Llevo 2 años de maestría. Sin embargo, no sé un carajo de eso. Voy a hablarles de videojuegos. Esto es Do a Barrel Roll. Pues mira, mi negro, la cosa está así. Esta es la historia en general de cómo me percato de que me he hecho un absoluto pussy. Entre otras cosas, la historia va a mutar. Vas a reír, vas a llorar, güey, no, va a estar chido. Voy a llorar un poco más, mi alma va a llorar. Voy a reír, pero de ti un poco. Es probable. Sí. Y voy a llorar porque eres mi amigo y es imposible. Porque no me gusta verte hacerte esto a ti mismo. Es más como, eres alguien que respeto y de verdad caes tan bajo, eso es impresionante. No, ni sabes que está bajo, o sea, sí es bajo y lo que quieras, pero bueno. Verdad, el pedo es como sigue. ¿Ubicas, güey, un juego que se llama Demon Souls o Dark Souls? Vagamente, sí. Se supone que es un juego que está hecho para pinches pacotes que no hacen nada de sus vidas más que jugar videojuegos, como yo. Sí, todos. No, me refiero a los videojuegos. No, ok. No. Este está diseñado para que la gente normal no pueda con él. Es diseñado de tal manera que tú llegas, tú pones el juego. Tipo como Bitcoin. Le pones, ándale, como Super Bitcoin. Pones okay. Start. Y si no estás estúpidamente cabrón, un puño sale físicamente de la pantalla. Y te mete un puño. Te pone la chinga de tu vida. Okay, por imbécil, por existir. Te la putiza de tu vida, como la viejita de nada. De tu vida. Ahora, cuando yo era joven y mozo, hace alrededor de 400 años, ¿Sí? Jugué Demon's Souls. Era estudiante, tenía la mayoría de mi tiempo libre y era una verga en la vida, ¿no? No tenía nada, no me faltaba nada. Sí, lo jugué. Tenía sentimientos, sí. Lo jugué, lo acabé. Fue maravilloso. Me sentí como un hombre en todo lo que ello implica. Sí. Sentí mi virilidad aumentó, bueno, exponencialmente. Sí, claro, o sea, todos tuvimos una adolescencia dura, Chepe, todos nos tocó. No, güey, estaba yo muy cabrón, ¿no? Ya, okay, pasó. Okay, sí. Después anuncian, pues ya, pues decimos, vamos, está chingón, de lo quieras, vamos a sacar otro juego que es lo mismo, se llama Dark Souls. Y yo pensé, mira, yo acabé el primero, ya estoy trabajando, pero pues me chupé el segundo. Se pongo el juego, le pico Start, y salió un puño de la pantalla. No, me pusieron la vergüenza de mi vida, güey. Ni siquiera estoy seguro cuál es la segunda pantalla. O sea, no. No, no hubo manera, o sea, no. ¿Cómo? El juego está, de hecho, de manera que está estúpidamente difícil. Sí. Entonces yo pasé el primero porque no jugaba pinches 5 horas diarias. Sí. Y esa era mi vida. Como adulto llego, me meto, le pico. No, pinches vergas, putas mames, güey. No pude, pero fui de un hombre. Y dije, ¿sabes qué, Sergio Manuel? Ya estás ruco, ya tus épocas de gloria han pasado. Ya, pues digo, sigue siendo bueno en algunos juegos, sigue sus pintamonos, por ejemplo. Claro, o sea, soy claro. Terrible en pintamonos. Sí, un contrincante digno. El punto es que dije, bueno, pues este es el juego más cabrón, ¿no? No voy a dejar que esto afecte mi hombría. Sí. Mi autoestima. No, pues sí, yo pasé el primero. Y este está muy difícil, y me partió mi madre. No necesito demostrar nada. No necesito demostrar nada, ¿no? O sea, yo sigo pudiendo pasar Call of Duty, que es una pasada. Bueno, sí. Pasó. Y siempre me quedé como con ganas de lo que sentía jugando Dark Souls, porque estaba muy verga, porque sí está muy cabrón, ¿no? Entonces cuando neta te chingas un güey, es muy pinche emocionante. Neta lo es, está chingón. No mames, a huevo. A huevo puto me la super perro. Es horrible, güey. Sí, porque es más como de que te liberas de esa struggle que estuviste ahí como, puta, una hora ahí. Ya lo voy a matar, puta, me maté en el último momento. No, y descubres maldiciones que ni siquiera sabías que tenías, ¿no? Insultos que ni siquiera sabías que existían. Luego ni los completas, pero ese es el insulto completo. Es como palabras y como. ¡Chica! ¡Pene! ¡Sífilis! ¡Ah! Pero no puedes dispararte al insulto porque luego así te dice restart o game over, continue. Órale, puto, va. Y eso es lo que genera el juego, ¿no? Es un, sí te partí tu madre, pero si le echas ganas, me partes la mía. Y eso es muy agradable. La segunda vez que lo jugué fue, sí te partí tu madre y eres mi perra. Fue el mensaje que recibí. Sí. Es menos gratificante. Significativamente es como... Es diferente, ¿no? Sí. Es diferente, mira, todavía no me la partes, pero a ver, perra, inténtalo otra vez, a ver si puedes, y eventualmente puedes, ¡hazme un sándwich! Sí, aquí es... No. ¡Levanta el jabón, ya no está chida! Pasó. Tiempo después anuncian un juego que se llama Lords of the Fallen, y la campaña publicitaria es una cosa que a mí me parece hecha a la medida para mí. Se anuncia como vamos a hacer Dark Souls, pero más accesible. Es decir, vas como del mismo estilo de juego, pero no te vamos a hacer nuestra perra tanto. Sale el juego y veo reseñas y lo que la gente dice es, está muy bueno, está del estilo, pero no se acerca al nivel de dificultad. Esto para ellos es una queja. Claro, y para ti dijiste, no mames. Y dije, este es mi juego, ¿no? ¡Dámelo! Yo tengo 2 horas para jugar, yo soy... Es Dark Souls for Dummies, esto es mi jam, ¿ves? Esto es lo que yo voy a hacer. Entonces leo un par de reseñas y todas coinciden, ¿no? Es como del estilo, no está fácil, pero lo pasas. Sí. Y esto es lo que me parte, es que dos reseñas que leí decían, sí es del estilo y sí es muy difícil, pero está pasable, o sea, la gente lo va a poder pasar. Sí. Y los fans de Nardes decían, no, ¿cómo que es esta porquería, el clon? Y yo decía, this is fucking mine, ¿no? De aquí pinche soy. Entonces compro el juego, meto el juego, le pico start, y sale un pinche puño de la pantalla. No puedo, güey. No. ¿De plano, no? No. ¿De qué es el juego? Es de combate, es como combate medieval. Sword and Sorcery, RPG. No. Balado, pero sí. Es que eso es mucho de exploración. Fallout te dejan en el mundo y tú diviértete. Aquí es, tienes un lugar a donde ir, tienes un enemigo que matar y se centra mucho en la dinámica de combate. Esquivas y escudo y diferentes armas, diferentes hechizos. El atractivo de esto es el combate. Cuando que Fallout el combate. Saben que es tan malo que ponen un sistema específico para que ni siquiera tengas que hacerlo y se salga a salir. ¿No jugaste Fallout 3? Completo no. Pero no tuve la experiencia de una ola, güey. No, güey, juégalo, está muy chingón, pero bueno, tú que picas un botón y se congela y dice, ¿dónde le quieres disparar a este cabrón? ¿La cabeza? ¿Cuántas veces? ¿3? Va. Y solito lo hace. Y ya, dependiendo de Takeuras y el pedo, bueno. Es otra verga, es otra cosa. Estos güeyes. Es medieval, es espadas, es hechizos. Nada se hace automático. y no hay como tanto lugar para explorar. Tienes que pasar a través de este castillo a chingarte este monstruo. Sí. Y de ahí te vas a ir a estas pinche bosque a chingarte este monstruo. Y de ahí te vas a ir a estas pinches minas. Y el pedo es nada más llegar al monstruo y chingarte. No hay un mundo abierto que explorar. Aparentemente en Dark Souls sí. Yo no llegué al mundo abierto. No, no podría compartirte esto. El punto es que esto ahora sí habla de mi hombría, ¿no? Habla de ah. Oh, Manuel. Es hora de considerar. Regresar a ti también. Tetris tal vez es more your speed. No mames, Tetris está bien, cabrón. Siempre tal vez deberíamos parar ahí, güey. O sea, ah, bueno, Tetris luego se pone bien hectic. ¿Cuándo fue la última vez que neta jugaste Tetris? ¿Cuándo en tu vida has acabado Tetris? Tetris no se acaba. Bueno, Tetris no se acaba. Ah, Tetris sí se acaba, solo que nunca llegamos ahí porque no, se necesita no se una mente. Claro que sí, hay un final y unos rusos bailan o algo. No, bueno, ese era el de Nintendo, cabrón. Si pues es Tetris, dice Tetris y sale en bueno, sí. Taj Mahal o lo que sea que sea esa madre. Tetris. Sí, sí, sí. El punto es este, el punto es. Es Beto que soy una sombra. De lo que era, soy. Es triste. Es muy deprimente. Entonces fui a cambiar mi juego por el de mi pequeño pony. ¿Qué triste es? Lo puse. Y cuando lo viste, salieron pezuñas. No lo cambié, ahí lo tengo, pero. Y no lo voy a cambiar porque en algún día me voy a jubilar. Podrás jugarlo. Y podré entender por qué chingados me parte mi madre. Porque ni siquiera entiendo, ¿ves? Según yo tengo mi arma y tengo mis hechizos. Y me acerco y. Pues estoy muerto, ¿no? Y. ¿No has leído ni fax o algo así? ¿Has leído fax? No he leído. Yo no quiero que ellos me ayuden. Tiene que venir de mí. Sí, estamos hablando de tu orgullo. Sí, güey, no. Si sí, yo. No compraste un Game Shark. No compré un Game Shark. Comprendo. Entonces, me rendí de momento, me avergüenza admitir esto. Dije, no. No lo vas a intentar, Lo voy a intentar. ¿Algún día esto va a suceder? No, pero me refiero a algún tiempo así, Zoom. Pues no. Es que además, ese es el pedo, ¿no? Estoy sentado siendo repetidamente sodomizado, metafóricamente. Afortunadamente no. Por toda la salta de pinches monstruos que vienen a mí. Y lo que estoy pensando es. Debe estar jugando otra cosa. Tienes 2 horas libres diarias y eliges usarlas en ser sodomizado. Esto dice algo de ti, Sergio Manuel. Eventualmente me hice caso y dije, ¿sabes qué, Sergio Manuel? Tienes razón. Y lo cambié. Y ahorita estoy jugando Dying Light, que es el que me viste jugar hace un ratito. Sí, sí, sí. Que está muy chingón, porque los zombies se mueren cuando les pegas. De hecho, yo es parte de lo que leí un poco en Metacritic, porque lo vi en oferta en Steam. Se ve chingón. Aunque ahorita para empezar he comprado un puta madral de juegos que no ya has jugado dos, güey. No mames, güey. Hay una página que se llama Humble Bundle. Humble Bundle. Uy, está de huevísimos, yo no sabía, este Iván me la pasó. Entonces me dice, checa a ver qué hay. Ahora tiene uno de Star Wars. 12 putos juegos por $12. Sí, no, y hay unos que creo que tú pones precio, una cosa así. Sí. Eventualmente vendieron el Meat Boy a lo que quieras pagar así. No, hasta. Si querías pagar un centavo por Meat Boy, comprabas Meat Boy. No, aquí también. Pero que el Meat Boy es de esos juegos que te sodomizan. Sí, bien. Sí, sí. Aquí, yo no quiero jugar Meat Boy. La mecánica era. La mecánica era. Tienes que pagar más que el promedio para que tengan los 12 juegos. Más de. Y el promedio estaba como en $10. No, $11. $12. No, es chido, güey. Estaba Cotor 1 y 2. Estaba. Ah, me lo enseñaste, güey. Battlefront 2. Sí, estaba. Me enseñaste. Puros de Star Wars, estaba Force Unleashed. Sí, unos que se ven bien chingones, güey. ¿Pero 12? No he podido jugarlos, güey. Ni uno solo. Pero los compraste, los bajaste, los sí, posees. Sí, no, ahí están, güey. Ahí están, sí, puedo jugarlos. Y otro de Company of Heroes y un buen de juegos chingones. Vi ese. Y leí Metacritic que el Dying Light está chido, pero pues está haciendo más cosas, así hay muchos zombies, yeah. No tiene nada nuevo. Te voy a contar mi experiencia hasta ahora con Dying Light. Okay. Dying Light no es un buen juego. Dying Light no tiene una buena historia. Dying Light no tiene controles intuitivos. Dying Light tiene buenas gráficas. Dying Light tiene, a lo que me cuentan, que es alrededor de 30 horas de fetch quests. Ve allá y tráeme esto. La cosa es la siguiente: a pesar de todo esto, amo Dying Light. Y no sé por qué. Sí, tal vez sea por tu asquerosa experiencia con No, porque si estuviera jugando otro juego que está de hueva, y genuinamente está de hueva, yo puedo poner Uncharted, güey. Ahí los güeyes también se mueren y está chingón. Pero hay algo acerca de... Ah, el parkour, la verdad es que está bastante verga. Ve, hay algo acerca de la progresión, porque ponte tú que tienes tus tres como skill trees. Entonces puedes hacerte más cabrón en parkour, puedes hacerte más cabrón en survival, que es survival, es un poquito de estas cositas así, y puedes hacerte más cabrón en combate. Entonces, y la única manera en la que subes cualquiera de esos tres es haciéndolo. Okay. Entonces como que nunca sientes que nada más estoy yendo a comprar una medicina. Sí, no siempre es. Como lo hagas, te va a hacer mejor en lo que quieres. Y cómo, por dónde te vas importa, y qué llevas importa. Y esto lo hacen de la manera más burda y unappealing posible, pero está muy chingón. Alguna vez platicamos de neta cómo sería como vivir el apocalipsis zombie, ¿no? Sí. A lo que yo te contaba, a mí me comerían probablemente al tercer día porque sí, estoy sí. Gordo y viejo. No estabas viejo en ese entonces, estaba solo gordo. Ahora estoy menos gordo, pero estoy más viejo. O sea, ahorita ya bajaste de peso. La cosa es que se nivela, seguirían comiéndome inmediatamente. Lo pendejo ha estado estable también, entonces... Eso es no sé, eso no se mueve. Ok. Esto es como si... Hay algo que no te sé decir. Los personajes no son creíbles. Das unos pinches brincos de metro y medio que harían llorar a Macías. Que sigue aquí. Sigue aquí. No es realista en ningún sentido. Pero hay algo que me hace sentir que estoy en una ciudad llena de zombies y tengo que ir por medicinas. Y entre más haga esto... Así no me voy a hacer venir por medicinas. Venir por un cabrón loco que quería chocolates para su mamá, que era un pinche maniquí. Sí, claro. No sé decirte por qué amo este juego. Y no es que haya jugado lo después, inmediatamente de la sodomía más terrible. Porque, pues, incluso después de eso, pues decías, podrías decir, pues, sí. Hueva. Podría pensar de nuevo, tengo 2 horas y podría estar jugando Far Cry 4, ahí lo tengo, no lo he empezado. Y no, me pasa lo contrario, me pasa que cuando yo salgo a dormir pienso, chingas a tu madre, empleo, eres interesante y me permites vivir aquí y comprar y comer diario, pero ¡quiero jugar! Sí. Esto me sucede con Dying Light y no sé explicarte por qué. También hay un asunto de... Soy un sucker por los zombies, los uso. La enorme mayoría de juegos que contienen zombies para mí son un win automático. Y está muy chingón. Si te lo encuentras, pruébalo, güey. Tus pinches juegos te cuestan a ti como 2 varos. Bueno, sí, me estoy con la onda, güey. Pero no, güey, estoy con juego de paz. Está muy bueno, ¿verdad? Pues ahorita, güey, estábamos hablando y no pude resistir ponerme un ratito de Dying Light. Sí, cierto, güey. No podía, estabas escuchando el podcast y no podías poner atención. O estabas más metido en el parkour. Está muy bueno. Y bueno, tú lo viste. ¿Viste algo interesante? Bueno. Exactamente. O sea, pues brincas, pero es un zombie. Sí. Es como que ahorita tengo tantos en la lista, güey. Ya. Así como el QE. Digo, lo que viste es Dying Light. O sea, eso es. Pones tu mapa, pones donde quieres ir. Ah, está muy chingón también. En la noche. Te parten tu madre, o sea, en la noche salen zombies más cabrones, que trepan como tú, que brincan, que tienen como poderes, y los zombies normales están más cabrones, y si te agarran en la calle de noche, al menos donde voy, vales verga. Entonces también hay como cierto elemento como de estrés, ¿no? De atención, puta verga, tengo que ayudar a este güey, pero puta, y tiene un reloj tu personaje, ¿no? Entonces, sí. Puta, en 3 horas salen esos güeyes, me da tiempo. 3 horas juego, ¿no? Sí, claro. No mames, 3 horas normales. No valía la pena eso. Puta, me da tiempo de hacer esta misión. Pues va, ¿no? Y cuando la acabas, volteas y ves así el último rayito de sol que se está metiendo. Verga, ¿dónde está? Sacas tu mapa, ¿dónde está el lugar más cerca, seguro más cercano? Vamos. Verga, ¿no? Nunca me han atrapado hasta ahora porque he pasado como 2 días, en verdad, llevo muy poco de ciego. Pero hay como cierta emoción ahí de Sí, la adrenalina de no mames, no, venga. La primera, creo que está diseñado para que sea así, al menos la primera vez. Que me pasó justo eso, ¿no? Cuando llegas a la misión, te hablan y te dicen, güey, regresate en chinga que ya va a ser de noche. Y ves el mapa y te falta un pinche tramote. Y hice cosas que ni siquiera sabía que podía hacer, ¿no? Sí. Pinche cabrón brincaba y trepaba y partía madre. Porque había un genuino sentimiento de... Me van a partir. ¡Joder! Entonces no podría decirte que es un buen juego porque no lo es. No hay nada interesante ahí más que lo que te estoy contando. Pero no es un mal juego. Es para pero pasar el rato. Y está bueno. O sea, es que no está bueno, pero me gusta, güey. Ok. Ni siquiera me da culpa. Sí, no veo que no te da nada de culpa. No me lo compraría. Por ejemplo, el PlayStation 4 un día. No van a gastar 800 baros en esta madre. Es cuál es el pedo también, hay juegos muy buenos que son como de 16 bits. Ah, sí, es cierto. Y me hace burla, Chuy, porque dice así, pinche máquina de 8000 baros. Sí, güey. Estamos jugando Nidhogg Powerful. El este de las espadas. Ahí en bueno. Yo también hago lo mismo. Yo no estoy jugando emulador, un pinche chingona, güey, de 500 baros. Pero bueno. Pero ¿tú tienes algo que quieras agregar a... Ahorita no tengo... ¡Tú a Battle Royale! Quiero jugar... Triste. O sea, ya me empezó a clasificar los Star Wars. Es real time strategy, ok. Es armado de juego. Y esto es como estrategia, ¿no? Mira, voy a jugar uno de este tipo, pero este otro se parece mucho. Por ejemplo, yo soy un ñoño, ¿no? Todos mis juegos pueden dividirse en espadas y pistolas, ¿no? Y pistolas puede dividirse en contemporáneas y ciencia ficción. ¿Qué? Ahí está la tipología de cosas que yo juego hecha. No me vas a atrapar jugando FIFA nunca. Ah, no, bueno, tampoco, jamás. Ah, yo soy un poco más ramificado en ese sentido. Porque siempre todo es de estrategia, de planificar, ya sabes cómo soy mi pinche oficina. Es real time strategy, my game. Shooters, tengo uno que otro. Star Wars, bla, bla, bla. Creo que me puse a planificar todo eso y fue como... Creo que tengo uno como de sandbox, que es Bully. Vamos a ver el rato. Ya hay cosas. Yo cuando tenga algo más de qué hablar, ya, lo traemos para acá. Pero bueno. Pues eso fue, aparentemente. Tú vas a ver el robo. Como media hora de yo quejándome de cosas que amo con mi alma. Bueno, vamos a nuestra sesión de. ¿Ya mí esto qué? ¿Y esto a mí qué? ¿Y a mí esto qué? Mire. Y a mí esto que véale. Estoy tragando, perdonen. Pero bueno, esto es un profesional, él sabe lo que está haciendo. En la sección de no me pagan por hacer esto. Tragarlo hace más carismático. No, me vale ver, voy a comer esto sin dientes. Te va a doler. Queridos, ¿le escuchas? No tengo dientes. Se está comiendo una barra de azúcar con grasa vegetal, sabor a azúcar. Son deliciosas, pero. Pero es que no tengo dientes, entonces esto va a estar muy difícil. Pero es que se ve muy sabroso. Probablemente sí. Ok. Caso es que nos tomaremos unos ligeros minutos para que les cuente un poco de mi experiencia el viernes. En el cual me fui a... ¡Ah, hijo de perra! Eres un imbécil. Chepe está sufriendo con sus abuelas porque es un pendejo. No vale la pena. No se resistió. Es que... Worth it. Me invitaron a... A un toquín de un cuate, ahí en en un lugar que se llama el Capitán Gallo. Está en la Colonia Juárez, me parece, o cerca Capitán de la Juárez. Capitán Gallo. Capitán Gallo, sí, es un lugar, aparentemente tiene como fama. ¿Tiene conoce al Capitán Revenger o...? No. ¿Son capitanes distintos? ¿Fueron a la academia juntos? No, fueron, son, están como en otra área, güey. Sí. O sea, es como... Tú conocías un licenciado de psicología de otra escuela. Eso no o sea, el Capitán Gallo tiene un barco pirata. El Capitán Revenger tiene un casco especial para que no se coma las crayolas. Ándale, por ahí va. Okay, exactamente. Okay, ya voy entendiendo. Sí, pero también tiene la parte, la parrilla y todo eso. Claro, para... si se cae. No, y no se meta cosas más grandes de lo que le cae en su boca. Sabes, ¿no? Bueno. El punto es que... Este lugar tiene... Es un lugar así como una casa vieja que está adaptada, ¿no? Para estos desmadres. Tiene tres pisos, un mini zapango. O sea, el primer piso está bien pinche alto. Luego un segundo piso donde hacen como desmadres. Ahí venden bebidas y todo eso. Y del tercer piso una azotea, ¿no? Yo fui y esta madre era una... especie de recaudación de fondos en un proyecto que se llama Pasos en la Azotea. Y... creepy as fuck. No, no, no, pero es una como obra de teatro. Como... creepy as fuck. Que es un performance, un street performance. Creepy as fuck, donde hobos caminan en la azotea. No, pendejo. Por bueno, arte. Bueno, sí, tal vez sí. El caso es que... según lo que entendí, ya va a acabar su temporada y están fondeándola para poder hacerlo este último año y al carajo. Está en este lugar, la idea es que iban a tocar varias bandas, iban a ver performances artísticos y demás. Pues ya, pero el punto es que pues, estaba raro. O sea, yo llegué y pues ves el lugar y sí tiene como su atmósfera, no sé, sí tiene como todo su personalidad, ¿no? Pero primero pues sí había gente, pero el lugar estaba muy grande, de verdad, les digo, 3 pisos. El primer piso era como uno de doble altura, más de doble altura, donde había como 2 mini tapacos donde cabían cada uno, no sé, tal vez 20 personas apretadas. Uh-huh. En las partes de abajo, que donde cabían como 100 personas, tal vez, apretados, todos, tal vez un poco más incluso. Luego estaba el segundo piso donde cabían otras 50 o más personas. Y luego la azotea, donde cabían otras tantas. O sea, el lugar no era tan grande, pero sí era amplio. Sí, cabe un chico de gente. 3 putos pisos de espacio. Y en la azotea a veces venden bebidas, no sé, había gente bebiendo, pero no sé dónde sacaron las bebidas y no podías entrar con bebidas, entonces no sé qué chingados. La parte de abajo vendían mojitos y todo eso, estaban súper. Tienes que conocer al Capitán Gallo para que te vendan bebidas. No sé. No sé, porque nos dieron Habs, el baterista de Cine Enano, que es el que me invitó. ¿Cómo se llama ese güey? Cine Enano. ¿Cine Enano? Cine Enano, está chingosísimo el nombre, a mí me encanta el nombre. Pero ese no es el punto. Le dieron cortesías de mojitos y todo eso, y este güey me regaló una. Y también a Renaud, su amigo, un cuate mío también. Uh-huh. Y fuimos a reclamarlos, y dijeron, no, es que no se los podemos cambiar, solo son para los que vienen al evento. Estamos sí, pero son cortesías, bla, bla, la chingada. Cosas que no sabemos. Muchos estaban bebiendo arriba, mientras iban a empezar los performances abajo. Fue muy raro. Empezaron los performances después de un rato y empezaron a hablar a la gente. Y sí la medio movieron de abajo. Para eso ya tocó una batucada en la azotea. Y pues la gente que había estado ahí fue la que estuvo. Y a chingada, esos 20 güeyes fueron los que vieron esa batucada. Empezaron los performances y fue la cosa más bizarra del mundo. O sea... empezó primero un teatro como de títeres. ¿Un teatro guiñol? Teatro guiñol. Pero estaba muy mal planificado. Con la primera hilera. ¿Estás criticando un teatro guiñol? La primera hilera. ¿Hemos llegado a este punto? La primera hilera era la que veía. Todos los demás no alcanzaban a ver ni vergas. Ya. No veías nada porque pensé que ibas a hablar del guión así. ¿Pero por qué el príncipe dragón? No mames, güey. Se arriesgaría. ¿Por qué la Adelita no llegó con su...? Es que tenía como una Adelita, cabrón. No sé qué carajo. Nunca supe qué pasaba. Lo peor es que me lo imagino perfecto. Para esto yo iba con mi cámara. Yo iba con la intención de tomarle fotos a la banda de mi amigo, ¿no? Entonces, pues aproveché y le tomé fotos a como estos performances y estas cosas artísticas. Entonces estaba muy concentrado en eso. Pero la verdad es que, aunque le hubieran puesto atención, no hubiera entendido qué chingados pasaba. O sea, no podía ver. No se alcanzaba a ver ni madres. El teatro guiñol estaba en el piso. Lo que midiera un güey 50 centímetros te iba a tapar el puto escenario. Porque sí. El caso es que pues ya pasó ese y entró algo, una zona más bizarra, en la que va a ser esta Jacinta, ¿no? Jazmín, algo así. Un performance ahorita de baile, no sé qué. Chido. Y ponen en medio como una especie de... estas de maceta, una maceta como de naturaleza muerta o algo así, como ya sabes, ramas y así. No se imaginen más allá de eso, es una maceta con una pinche rama y muerta. Y Jacinta pero, bailando ¿qué? Alrededor de la rama. Sin música. Ah, no mames. Jacinta lleva el arte por dentro. No, pero es que Jacinta pues trae ahí todo, ¿no? O sea, estaba. No sé qué pasaba, o sea. Ahí se despejó un poco el lugar. Una mente primitiva como tú no va a entender a Jacinta. Sí, bueno, mi mente con poca La rama le cantaba. Lo que la rama implica. Fue tortuoso para la gente, o sea... les digo, cuando en el Teatro Guiñol no alcanzaba a ver. No, sí había gente, o sea, al principio sí había gente en el Teatro Guiñol. No alcanzaba a ver. Y después del Teatro Guiñol, pues, como que la gente... Pues, un poquito ahí. Que decía, claro, está pasando aquí y se fue. Yo estaba con unos cuates y les dije, no, sabes que este pedo está como muy artístico. Como que yo ya me voy arriba. A la verga con el arte. Sí, como que a la verga con esto. Nada, no supe qué pasó. Referencia aquí, tienes que poner entonces el Nasty Ass Rant de Squid Soup. Sí. Tienes sí. que editarlo de alguna manera con esto. Va, va, va, me parece, sí. Este, el punto es que, pues ya, me subí a la azotea, estaban mis amigos, estuve platicando un rato. Y después de haber disfrutado el baile de Jesús. Después de haber disfrutado de ese gran baile, volví a bajar un rato sin eventos, muy raro. Se supone que lo que seguía era la banda, pero pues no fue la banda. Entonces me puse a platicar, ahí perdiendo el tiempo. Este, gente rara llegaba, gente X y gente rara, ¿no? Luego ya por fin iba a tocar la banda y dice, no, bueno, pero vamos a tener un último performance primero de Mengalito, que va a hacer un performance con Fuego y Boliche. ¿Cómo se llama esta banda? Fuego y Boliche. Bolos de Boliche. Dude. Va a hacer malabares con fuego, algo así lo presentaron. Awesome. Sería más awesome Boliche de Fuego. ¿Sabes qué sería más awesome? No lo hicieran en un lugar encerrado. De madera. O sea, ya sabes, donde puede explotar todo y no hay un extintor. Ahora, Jacinta va a jugar con dinamita. En su cara. No es total. Es arte, Guita. Te habla acerca de tu propia mortalidad. No, mames. Está muy holístico ese pedo, entonces. Muy elevado para mí. Yo dije, bueno, vamos a ver qué pedo. Y aparentemente el güey este estaba consciente del lobo. Más fufo que podía estar. Entonces, ¿el Hobson? No, el del performance. Ya. Y pues sí, empezó a hacer malabares, se le caían y todo. Y fucking fue, terrifying. Es que realmente el lo del final fue lo del fuego, se supone. Y lo hizo como 2 o 3 veces. Con un monociclo. No mames. Se rifó el güey. Mira, pero ya está. ¿Mala idea? Pero para que te des una yo idea. Yo pagaría por ver a un güey en un monociclo malabareando fuego. ¿En calzones? Para que te des una idea, empezó ¿what? Normal. Con una capa y un sombrero y terminó en calzones malabareando en el monociclo con fuego. No. Y con la pared llena de gasolina. Porque no. Ya había escuchado así. Y sí le hacía chido, ¿no? No, les dejó. Ese performance dejó huella, güey. Toda la pared está deshaciéndose, güey, con la gasolina, porque usted pues, tiene pintura acrílica, se deshace con el pinche la gasolina, ¿no? Y el fuego también, ¿no? De hecho, tú sentías el calor, pues como cuando te soplan ahí en el pinche semáforo. ¿El calor por el fuego o por el güey en gasolina? Era 2 tipos de calor, pero el calor. El fuego fue hasta el final, el fuego de. El fuego real. El fuego metafórico de buen principio. Empezó, o sea. Ya estaba ahí. Se iba desnudando. Desde el baile de Jacinta ya había fuego. Oye, metafórico. El güey este sabía malabarear porque iba pidiendo más pelotas al público, que aparentemente se las dio antes de. Y sí, malabareaba como 5 pelotas y chingón el güey, tenía un chingo de coordinación. Pero pues este era como el evento. En algún punto explicaron, pues si pasos de la azotea, es esto y este desmadre, tenemos esta obra, hacemos los performances y veas unas fotos en el mercado de la Merced haciendo el performance y bla. Para esto, yo que fui como un ente que no tenía ni la más puta idea de qué madre era eso, yo iba a ver a la banda de mi amigo, pues no entendí, dije, yo no vería eso, se ve de hueva. O sea, ¿tiene algún contenido artístico más allá que no puedo entender? Me escapa por completo. Totalmente, y no me interesa lo más mínimo. Y si este es el evento para recaudar fondos, no me da. Quiero cuenta. Mis fondos de vuelta. Tal vez no, me dieron la partecía, no te mames. Pero de menos, o sea, yo no iría, pues yo no cooperaría más, no me hubiera comprado un mojito para, ay, a huevo, sí, ¿no? Este, vamos a cooperar para este pedo, ¿no? Y le entendí, ¿no? Ya después tocó la banda de mi amigo, que por cierto les tuvieron que ir por un ampli de bajo porque para variar les dieron un bajo, un amplificador que no funcionaba y el que tenía la respuesta estaba chafa. Y pues ya tocaron, estuvo chido, esos güeyes son unos instrumentistas cabrones, son unos cantantes de maletas, tienen que practicar mucho, pero eso hola, es Hams. Hola Hams, te quiero mucho, por favor no me odies. Eres una de las 3 personas que quizás escuché esto es Hams. Tal vez sí. Acabas de arruinar un tercio de nuestro público. Te quiero Hams. No, pero ya lo sabes, ya se lo he dicho. No estoy diciendo cansas de la verga. Pero tenían que echarle ganas porque les baja muy cabrón. Esos güeyes, como instrumentistas, bajista, guitarrista, baterista, son una piola. Y están súper unidos. ¿Saben qué pedo? O sea, los oyes y dices, esos güeyes están amarrados. Si no estuvieras instrumental, dices, quiero ir a esta banda. Pero oyes las voces y dices, tal vez. Quiero irme tanto, de aquí. Quiero irme de aquí, quiero que termine. Quiero ver un teatro guiñol. Quiero ver un teatro guiñol y un performance con unas ramas muertas, güey. O sea, tal vez no así. No, eso sería el pedo, güey. Haz de cuenta que me estás contando un sueño así. Neta, tengo esa sensación de un como que, ¿qué pedo? Haz de cuenta, güey, que llegaba y había como un pinche teatro guiñol de Adelita, güey. Y yo me emputaba porque no veía. Sí. Entonces luego sacaron una maceta con una rama y una mujer llamada Jacinta bailaba sin música. Ah, pero decía, le ponían el proyector encima. No sé qué se veía, no sé cuál era la idea, pero ya sabes, Jacinta estaba... Y luego, güey, como lo quieras ver. Luego un güey en calzones y en monociclo malabar a fuego, güey. Y escupía gasolina a veces, porque a veces no la tiraba al fuego. Yo, como psicólogo entrenado, podría interpretar esto como un mensaje de tu psique torturada. Mátate. Squid Soup Style. Yo sugeriría ayuda profesional inmediata. No, ya no tengo para pagar esas terapias, ya. Eso ya lo pagué, sí, ahorita no, lo que debo. El litio sale caro. Sí, güey. No, no te mames, güey. El psiquiátrico, ¿qué? Juan Ramón, no sé qué más. Juan Ramón, güey. El psiquiátrico, ya sabes, el Juan Ramón. Claro, claro, este de aquí está en Chotelo. Está pinches puta madre, en Xochimilco cerca. Bueno, no sé, es como la salida de Cuernavaca, no voy a ir hasta allá. Sí fue muy bizarro. Y me estoy dando cuenta que sí suena como un poco un sueño. ¡Ey! Yo me fui a la mitad, o sea, acabó Silena No, la banda de mi cuate. Y dije, ok, estos güeyes, estos unos cuates de Habs, mi cuate, me dijo, voy a ir a Sotelo, te doy un ride. ¡Bah! Órale, porque no tenía ni cómo regresarme, soy un pendejo, me llevé mal el dinero, ese no es el punto. Ese siempre es el punto. Bueno, siempre es el punto, soy un pendejo, pero dije, pues ya, de una vez me voy. Iba a tocar más bandas y todo eso. Para esto, para que te des una idea de la impresión que nos llevamos Habs, y yo. Empieza a llegar la otra banda y de repente vemos que va conectando una jarana eléctrica. No, una mujer con un vestido. Fucking god. Una mujer así, güey, como... Y entiendo que tu tirada es decir qué pedo con estos güeyes. Me dan muchas ganas de haber estado ahí. Le voy a preguntar a Gabs cómo estuvo porque ya no he hablado con él. Mañana lo veo a ver qué tal. Güey, todo suena, o sea, un teatro guiñol junto a un performance de Jacinta, junto a un cabrón en triciclo, en monociclo. Le regalé dos llantas. Malabareando fuego. Sí, sí, sí. Wey, yo hubiera pagado buen varo. La batucada estaba chida. Esos güeyes, eran tres güeyes con tambores, un poco, un como tom y una tarola y hacían buenos ritmos. Los Blue Man Group, pero con la carnita. No, los Blue Man Group son más performance, es más veloz que en sí el ritmo que hacen. Ah, están chidos. Esos güeyes son puro ritmo, güey. No están dando de show visual, ¿no? Pero sí, güey, tal vez deberíamos hacer una sección de sueños, porque también se ponen buenos a veces, güey, si es que te puedas acordar de algo. Oh, me acuerdo de uno, pero... Sí, oh, podemos omitir los detalles escabrosos. Sí, no, este es... Sí, entonces no puedes omitir todo el puto sueño, no hablemos de eso. Fucking terrifying ass fucker. Bueno, ya. No puedes hablar para Nasty Ass Coffee, versión... No, versión, pero versión Freud, güey. Esto es terrifying ass coffee, esto es... Bueno, ya veremos. Ok. Pues... Eso es todo. ¿Qué te parece? ¿Eso es todo a mí qué? ¿Esto a mí qué? ¿Esto a mí qué, güey? ¿No, ¿Y esto neta? Qué? Ya, estoy. Pero bueno. Y vamos a pasar a nuestro. Digámosle semi-run de hoy, no sé. Esto es color y movimiento. No pensamos que seas lento. Pero por otro lado, nunca vas a los museos, ni lees libros, ni nada. ¿Y crees que no lo deseo? Pero es la televisión, March. ¡No me deja! Un programa bueno tras otro y cada vez más fresco y más brillante que el otro. Y si cometieran un solo error, que nos dieran 30 minutos para nosotros, pero no lo hacen. ¡No me dejan vivir! Y bueno, pasemos a lo que sigue. Venga. Pues miren, mis negros, el pedo está así. Además es opening line para todo. Pues mira, mi negro, el pedo es así. Soy... un protoñoño. Soy el tipo de persona que se amputó. Para esto, perdón, okay. Por interrumpirte, pero tienes que, bueno, gente que nos escucha, tres personas que nos escuchan, tienen que tener que Chepe usa palabras que la gente normal no usa. Entonces no. Ay, nadie usa protoñoño. Chepe asume que entienden. Todos sabemos okay. Que es un programa, voy a explicar. ¿Qué explicaría? ¿Qué sería un protoñoño primero? Soy el tipo de persona que se amputó cuando la palabra geek empezó a ser cool. Porque yo me aguanté ser un paria social por las cosas que me gustan. Yo era el tipo de persona a la que le ponían pinche prit en el lugar. Y yo me aguantaba esto con tal de tener el privilegio de ser el geek. De llevar mi Game Boy con Pokémon azul. Que por cierto, un año después todos tenían Pokémon y hicieron los pinches gyms. Yo era, Chuy y yo éramos el Water Gym. Okay, hicimos un badge y todo, o sea, un año después ya era cool. Okay, bueno. El punto es, soy... Soy un ñoño. Esa es la cosa, soy... Yo también soy un geek. Bueno, no soy un ñoño, pero soy geek. Al grado de que estoy actualmente terriblemente obseso con Doctor Who. Tú sabes esto. Yo lo sé. Querido... He vivido la tortura de... ¡Ay! Chutar. Dos veces has venido... Me pone 10 minutos de una cosa que me caga la madre o que no tengo el menor interés. No te pone 10 minutos, eran como... ¿Sabes? Te expliqué que la cara de Poe vivió millones de años para... Ok. Es que no mames. ¡Está de huevos! No sé si son 5 o 10 minutos. Yo sentí como 5 o 10 minutos de puta... Quita eso, cabrón. No lo entendías porque estaba a final de temporada... A medio capítulo y estaba Martha Jones. Bueno, para probar un punto, queridos tres escuchas, no pueden verlo, pero sostengo en mi mano justo ahora el desatornillador sónico del onceavo Doctor. ¿Sí? Whatever the fuck that is. ¿Eso que están escuchando? Ya déjalo del micrófono, seguramente va a sonar como mierda. Bueno, va a sonar como mierda, regardless. Don't use the Sonic. Okay, esa más. Respetas al Sonic. Ahora. Querida audiencia, los que no están viendo esto, les voy a explicar. Los que saben de Doctor Who, saben que están viendo. No están viendo ni madres. Bueno, saben que están viendo su mente, saben que tiene este cabrón en la mano. Yo les voy a explicar. Nos va a explicar con sus referencias fálicas, querida audiencia, no le hagan caso. Miren. Freud estaría orgulloso de él. Tal vez sí. Les voy a explicar lo que estoy viendo. Ok. Mi primera impresión literal cuando lo vi, la más honesta. Yo okay, mi explicación de esto es sencilla y concisa. Desatornillador sónico del onceavo Doctor. Ahora les voy a decir lo que estoy viendo. Es como un mini lightsaber, o eso parece. So far so good. Cuando vi que tenía como un poquito verde, dije, ah, ok, ¿dónde está el beam? ¿Dónde está el green light beam o qué pedo? Luego tiene un botón abajo, no sé si para que salga la... No sé, solo hace más ruiditos esta madre. Pero lo curioso está en que pues no tiene el beam, sin duda, y le aprietas un botón. Y tiene unas como ganzúas que se abren hacia afuera. Unas pequeñas tenazas. Unas tenazas para lo que yo le digo a Chepe, ¿por qué tienes una madre que parece de un ginecólogo? O sea, tienes... ¿Un ginecólogo? No sé dónde es atornillador. O sea, una madre que abre cosas en el orificio. Tiene una luz, güey. Al final, o sea, prácticamente está diciendo, mira... Está cauterizando, no quizá sé. Quizá podía ser. Quistes uterinos. Esta chingadera, güey. Es muy útil, es una herramienta. Este se llama el doctor. No, porque ni siquiera es el de verdad. Está simulando que vos. Ah, bueno, no, también si tuviera tenido un lightsaber, no cortaría nada. O sea, es ojalá que sí, estaría chingón. Pues para eso lo quieres, güey. Si pudiera comprar un destornillador sónico funcional, lo haría. Pero no es posible porque no existe. Ya, solo puedo decir que qué bueno que no tienes una novia ahorita. Y... sí. ¿Por qué? Sería de huevo. Mira, nena. Mira, quiero que vean el ruido que hace cuando se abren las pinches pinzas. Ni aguantas nada. Y después eso va a sonar es un dentro de tus paredes vaginales, ¿verdad? Eso es una mamada. Nadie va a meter mi sentido sónico en ningún lado. Bueno. Doctor Who. Está de huevos. Y un día obligué a ver a Gita a ver alrededor de audiencia, no pude haber sido más de 3 minutos, pero el güey se retorcía como si estuviéramos echándole napalm en los huevos. Y me pregunta, algo que me alarma de momento es que me pregunta, güey, ¿por qué? O sea, ¿qué, cuál es el appeal de Doctor Who? ¿Por qué alguien lo ve? ¿Qué chingados es esa madre, güey? No tiene de momento les juro que no supe qué contestar. Yo decía, pues que si digo las cosas como las estoy pensando... va a sonar más nonsensical que nada. La respuesta lógica es... pues es un Time Lord... que viaja a través del tiempo y el espacio... en una cabina telefónica... resolviendo problemas con un desatornillador sónico. ¡Está de huevos! No vean Doctor Who, por favor. Si vean Doctor Who, está bien chingón. Si ya lo ven, explíquenmelo. Ok, chingón. Ahí te va. Me tomé el tiempo de pensar, ok, esto es la forma en la que yo lo despedifico, ya que entiendo qué significa todo esto. Es bueno que sepan que Chepe explica esto con su hijo padre en la mano. Es un desatornillador sónico, ¿sí? Esa chingadera. Cosas así, mis negros. Me puse a pensar precisamente, ¿por qué? Porque si lo cuento como está en mi cabeza, suena fucked up. Para mí esto es maravilloso. Ahí te va. Empecé a ver Doctor... El gancho inicial de Doctor Who es, indudablemente, el efecto espiral. Okay. ¿Qué es el efecto espiral? Eso es muy el mal. Efecto espiral, querida audiencia, es, y seguramente lo han vivido, y si no... Por lo menos qué lástima, porque está bien chingón. Lo más seguro es que ya no han vivido, ya ahora pueden ponerle un término como... Es todos aquellas piezas de entretenimiento que son tan malas que son buenísimas. Un ejemplo, no sé, este... Vean Talos la momia. Es una cinta canela que aterroriza la ciudad. En un punto mete a un güey al excusado y le jala. Y así es como lo mata. Piensa en Sharknado, exacto. Es un torbellino con tiburones, está de juego. Shark versus Octopus. Mega Shark contra Giant Octopus. Shaktopus, que no he podido ver. El punto es este. Hay... Saben que son malas. Y se aprovechan de ello. Y es un balance delicado, porque una película... Vi una película que se llamaba Rubber, la llanta asesina. Ah, sí, está. Es muy aburrida, mala. Porque lo hace muy explícito. Es el efecto espiral es un arte. Entonces, no cualquiera puede hacer algo tan pinche como para que sea appealing. Y porque corres el riesgo de que se vaya. Tiene que tener efectos pues piensos. Vamos a ver si da la vuelta. Yo creo que se está quedando un poco en el lado pinche. No importa. Eso ya lo decidirán ustedes o nosotros cuando lo editemos. No importa, ese no es el punto. Igual el punto es que lo oyes, no importa. El punto es, el gancho, yo el primer capítulo que recuerdo haber visto de Doctor Who se trata de lo siguiente. El Doctor Who viaja a través del tiempo y el espacio en su nave, que es una cabina telefónica. ¡Boring! ¿Qué te pasa? Y llega a una réplica del Titanic, pero esta réplica del Titanic es una nave espacial. Y está en riesgo de estrellarse, no con un iceberg, sino con la Tierra. Ahora, ¿por qué? Hay una especie de ente Walt Disneyesco atorado en criogenia en una máquina que está amargado porque está atorado en criogenia en una máquina y quiere destruir todo ese pedo para clavarse un barote de seguro porque chingan a su requese tu puta madre. Sí, sí, sí. Entonces el doctor los cacha y tiene que enlistar la ayuda de Kylie Minogue y sale Kylie Minogue. Y un erizo rojo cyborg llamado Vanna Cafalata y una pareja de negros gordinflones suburbanos que ganaron los boletos al Titanic espacial en una rifa. Mira, gente, fucking awesome. Pagas 100 varos, pongas en mis pantalones. Nadie nunca se ponga en sus pantalones. Pónganse en sus zapatos. En la situación de que ustedes están pagando mensualmente 100 varos por Netflix, 110 varos, porque ya subió. Ustedes tienen esta gama de opciones de series, de películas. Pueden ver chick flicks. Pueden ver películas de acción. Esta gama es inmensa, tampoco nos vamos a poner a... Sí, me da tienen a mi pequeño pony. Pueden ver ciencia, no sé. Pueden ver mi pequeño pony. O... ¿Cómo vamos a ver? Pueden ver a Kylie Minogue y un erizo espacial luchando contra Walt Disney. Pueden ver... ¡Fuck! Pueden ver el quinto elemento. Pueden Fox. Ver... Titanic, literalmente. ¡Sucks! Pueden ver... No hay nadie y viaje de Back tiempo. Back to the Future. Ese es bueno. Pueden ver... Pueden ver... El quinto elemento Park. Es espiral, perdóname. Esa no es tan mala. Bueno, sí está mala, pues es el punto. Entiendo, ¿no? Entiendo. Pueden ver Jurassic Park. Pueden ver cualquier chingadera de negros que haya, seguramente. ¿Qué? Seguramente hay como. Estoy empezando a pensar en cambiar el nombre del capítulo de Pollo en Topper a chingaderas de negros. No, porque todo el capítulo se van a llamar así. Chingaderas de negros. Van a pensar que soy un racista, pues no. Pinche mixteco cualquiera, ¿no? Pero bueno. Pueden ver todo eso. O pueden ver cachitos de eso. Puestos en una licuadora y así, sacados así como un nudo. Aventados contra tu pared así. Güey, lo estás haciendo más awesome. Entiendo que tu idea es hacer ilustrar un elefante. Ver un capítulo de Doctor Who. La neta es una mamada. Dale, jugamos. Ahora, el pedo es el siguiente. El factor espiral es el gancho inicial. No lo voy a negar porque es cierto. No hubiera empezado a ver Doctor Who si no fuera porque es tan fucking nonsensical que me parece appealing. Pero voy a hacer que te hace, pero. Pero algo te el güey. Es que hay varios güeyes. Sí, a ver, aquí hay dos. No, vaya. Iba a decir que el actor que hace al doctor es muy pinche carismático, pero es que hay varios veces el doctor. Que he oído de que hay sus favoritos, de mi Doctor Who favorito y todo eso. Ay, mira, usted viste Tennant. Por supuesto, audiencia. Sí, la audiencia que sí lo ve, supongo que no estarán de acuerdo o estarán de acuerdo, no me importa. Mejor. El punto es el siguiente. Me atrapó con su fucking nonsensical plot de qué vergas estoy viendo. Y de pronto hay un robot gigante en Londres victoriana y va. Y de pronto un planeta se manifiesta de la nada y va. ¿Sabes qué estoy oyendo? Es un stoner show. Vamos a poner los pachecos y vamos a ver un capítulo de Doctor Who. Ahora, para mí, que no me pongo pacheco, eso está es de la verguísima. Eso es lo más cercano que tengo. No mames, mejor voy a echarme mi bonk y voy a ver Doctor Who a ver si sí lo disfruto, ¿no? Yo sí, mira, sin bonk lo he disfrutado, pero me atrapa con todos estos conceptos. Voy a usar tu término porque me parece jodidamente aceptado, ¿viste? Apropiado. Ok. Todos asuntos fucking stoner as fuck. Y poco a poco te va metiendo cachitos de utter brilliance. Es ni cuenta te das a qué hora pasó esto, pero de pronto te importa un carajo todo esto. Tendría que verlo para, no sé. Bueno, te voy a enseñar un capítulo. Uno. Vas a ver un capítulo que se llama Blink. Ese único capítulo. Estoy pidiendo 40 minutos de tu vida para lo que digas, ok, eso estuvo chingón. O puta 40. O el Nasty Ass Coffee de la semana que entra. Ok. ¿Ah? Ahora, vas a ver Blink. El pedo es, ¿inició este amor a partir del stoner inexistente en mí? No existente, solo en el fondo. Pues stoner, digamos. El stoner sin sustancia. Okay, el stoner inherente. Ándale, ok. Pero poco a poco hay cositas que muy stealthy, muy sin que te des cuenta, te va metiendo interés por todo esto que está sucediendo. Y de pronto te importa, hay un robot gigante, ¿no? O sea, de pronto te importa, ¿no? Y no sabes cómo pasó, y no sabes por qué de rayos te importa todo esto, porque no tiene ningún sentido. Pero amas a estos gente. Son muy simpáticos. Querida audiencia, Adon, ¿sí? Y tenemos entonces a un alien brillante, porque el doctor es el ente más brillante fucking ever. Y más pinche misantrópico, tal vez. Misantrópico, ha salvado a la humanidad un chingo de veces. No tengo idea de quién estás hablando. Yo pensaba que íbamos a hablar del doctor. Ah, Pico. No. Tenemos a este alien brillante que salva la Tierra, que viaja a través del tiempo y el espacio, que ha acabado con civilizaciones enteras de aliens malvados. En un mundo fantasiosísimo. En un mundo fucking awesome. Y Gita quiere ponerlo en duelo con un anciano al que no le sirve su pierna. Y que aún así, fármaco dependiente, que se las arregla para joder a todos. Y aún así ser un chingón. Está bien pendejo ese güey. Ese güey está bien chingón, güey. Es un mega asco. Estamos hablando de Dr. House ahora. Él tiene su doctor, que de alguna manera quiere poner a competir con el mío, no me explico. Primera es una competencia justa porque ese güey es un, son 11 doctores, según lo que yo he... Pero es uno por uno, vaya, no van a quedarle los 11 a la vez. Y el mío es una, en un periodo de tiempo, tal vez, no sé, la serie lleva, bueno, ya acabó, pero me refiero, es durante 5 años, tal vez. Y Doctor Who, según yo, lo que escucho, está en todas las épocas, está, es como sí. Jesús. Es como Jesús. Está en todos lados. Estoy pero como que todos sabemos, muchos odian a Jesús. Yo, a mí me caga la idea de la imagen de Jesús. Ah, Jesús era un chingón, era un hippie antes de su tiempo. Se hizo amigo de putas. Se amigo de putas y las perdonó, sí. Y su único mensaje fue, ya, dejen de estar chingando. Ya, déjense en paz. No sé. La parte de mártir no me gusta. Ah, él no quería. Pero también había otros güeyes que no querían meter una. ¿Y la parte del zombie? Es el primer zombie. No, bueno, quién sabe. Depende de qué mitología hablamos. Ese es el punto. Jesús es mitología. Doctor Who es mitología. Bueno, no mitología, pero es un... A diferencia de Doctor House, es una fantasía. Es un ser humano real. No, obviamente no. Es un... Todas estas son ficción. Pero hay de ficción a ficción. Doctor House todavía lo puedo comprar. Doctor Who obviamente no, porque está pensado como para ser solo... Así, so far-fetched, que nadie podría creer que Doctor Who pero pasa. Es que justo por eso funciona, porque... Partes de la idea de que, ok... Lo que sea que me digas... No va a ser más absurdo que cabina telefónica que viaje en el tiempo. Ah, Sharknado, algo así, si vería Sharknado. Sí, sí, sí. Por ejemplo, no importa, yo no quiero hablar mucho de Doctor House. Solo me gusta Doctor House y quería ponerlo en competencia en el sentido de que, no mames, prefiero ver Doctor House un capítulo. Me echarme una madre okay, de Doctor Who. 40 minutos, Blink. Es el único capítulo. Queridos radio escuchas, porque esto no es radio. Queridos podcast escuchas, necesitamos un sustantivo para esta bola de güeyes. Espero que sea una bola de güeyes. Sí, no sean es como mi mamá. ¡Hola, mamá! Es estúpido, o algo así. Pero algo menos ñoño. No lo ñoño. Ya lo descifraremos esto con el tiempo. Por ahorita les diré mis negros. Entonces, yo estaba pensando en negros, tal vez sean mis negros, está bueno. Bueno, mis negros, yo creo que con eso terminamos. Qué riflazo por hoy. Voy a ver si Guita puede meter por ahí. Tuve un rant hace un tiempo acerca de unos focos. Estuvo muy chingón. Quizá sí. Lo incluyan, quizá no, porque esta madre ya lleva una hora. Yo creo que sí, mis negros. Miren, todo esto va a estar editado. Llevamos una hora de grabación. No quiero pongamos la hora pinche de grabación. Yo digo que ha sido una hora sólida de pendejada ininterrumpida. Sin duda, sin duda. Pero el punto es que la gente no quiere oír una hora sólida de pendejada. Espero que no. La gente no sabe nada. Si les gusta esto completamente así onda, eso está muy mal ustedes. Está muy mal ustedes. Pero si les divirtió, por lo menos vamos a darle la versión más condensada de esta chingada. Okay. La parte buena. Entonces, bueno, mis negros, ahí nos dicen qué opinaron. Si dijeron, bola de pendejos. Si dicen, ¿a qué hora van a hablar de Wookiees? Bueno, pues creo que se equivocaron, mis negros. Qué bien, por favor. Ya haremos nuestra página de Facebook o alguna pendejada. O si no, ya nos conocen. Probablemente esto no está saliendo de más de nuestro círculo. Quizá cercano. No, quizá no. Entonces, déganos. Está muy culero, no lo hagan, ¿no? Síganse. Por favor, deténganse. Háganlo privado. Háganlo en sus casas. Sí, no chico. Me obliguen a escuchar una hora. Que hasta el punto, hasta ahorita, en este momento, no existe más allá de los confines de este cuarto, de este departamento. O sea. Ya veremos hasta dónde llega. No creo que vaya a llegar lejos, pero el punto es que va a ser divertido, a ver si les gusta. Y ahí pues, nos dicen eso, qué les gustó, qué no les gustó y cuál es su doctor favorito. Ah, eso me gusta. A ver, hay que nos digan cuál. Por es su supuesto, doctor es el décimo. Ay, Dios mío. Cámara, mis negros, nos vemos luego. Ahí la ven. ¡Sopón!